camposantero, vengo a pedirle un favor, que me abra esa puerta grande para llevarle una flor a la tumba de mi madre. Lleva cariño y amor. Siempre una flor de colores conserva un grato presente. Bajo de esa tumba fría reposa tu cuerpo inerte. Qué feliz que fue aquel tiempo que viviste pa' quererte. Solo perdura el recuerdo en mi mente, madre mía. A ti debo lo que soy. Hubo de llegarse el día que te fueras de este mundo. Allá te veré algún día. Siempre una flor de colores conserva un grato presente. Bajo de esa tumba fría reposa tu cuerpo inerte. Qué feliz que fue aquel tiempo que viviste pa' quererte. Solo perdura el recuerdo en mi mente, madre mía. A ti debo lo que soy. Hubo de llegarse el día que te fueras de este mundo. Allá te veré algún día.